Por mucho tiempo la iglesia se quedó con la imagen del Cristo crucificado. La iglesia tradicional, por ejemplo, en todas sus edificaciones mantiene una imagen del Cristo crucificado. Y es una cruz que, si bien la cruz es un elemento céntrico en la simbología del cristianismo, la cruz con el Cristo colgado en ella nos transmite una visión que nos estaciona en el tiempo. Todo el tiempo tenemos la visión del Cristo crucificado. Y uno aprecia una figura de estas y es una figura que da lástima. Y es una figura que casi que le provoca a uno intentar hacer algo por ese personaje que está ahí. Y es una figura que de alguna manera nos centra en un evento y nos ubica sencillamente ahí. Ese es el Cristo de la religión. Y mucha de nuestra vivencia cristiana responde a la apreciación que tenemos de ese Cristo tradicional. Y hay un serio problema con mantener una mentalidad sobre la persona de Cristo de esa forma. Y es que, escúchame esto, la mentalidad que tú tengas de Cristo va a determinar la manera como ves todas las áreas de tu vida. La forma como tú percibas a Cristo va a determinar la forma como tú aprecias todo lo que sucede a tu alrededor. Y quiero, observando la experiencia de estos caminantes, quiero que miremos lo que sucedió con ellos. Ellos, en un momento de su peregrinaje, están centrados en lo que sucedió, ¿no? Y están hablando, ¿eres tú el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Lo que pasó, ¿no? Cristo murió en una cruz, fue clavado en un madero, pero Él estuvo en un madero 6 horas. Nosotros lo hemos mantenido por siglos clavado en un madero. Fueron 6 horas las que Él estuvo clavado en una cruz, colgando en una cruz. Pero Él descendió de la cruz, Él fue sepultado y resucitó victorioso para darnos vida con Él. Amén. Y ese es el Cristo que ahora habita en nosotros. Pero estamos como estos caminantes. Ellos están ahí, solamente están pensando en lo que sucedió. Y repito, siguiendo la vivencia de estos personajes, siguiendo la experiencia de estos personajes, quiero plantearles un acercamiento al texto en 3 momentos. Lo primero que quiero que veamos es lo que he llamado una vivencia religiosa tradicional. Una vivencia religiosa tradicional. Ese es el primer momento que quiero que analicemos. Lo segundo es que quiero que veamos, y lo he llamado así, un punto de inflexión, donde se originó un cambio en la visión de ellos, para finalmente desembocar en lo que he llamado una revelación transformadora real. Una revelación transformadora real. Entonces, bueno, cuando llegue el momento vamos a repetir otra vez esto. Pero quiero que primero observemos lo que vamos a llamar una vivencia religiosa tradicional. Después del evento de la resurrección, porque escúchenme, ya la resurrección pasó. Cuando nos encontramos en este texto, mire el pasaje inmediatamente anterior ahí en Lucas. ¿Es el pasaje de qué? ¿El pasaje de qué? De la resurrección. Ya pasó la resurrección. Como evento histórico pasó. Ahora yo les pregunto, ¿para estos caminantes ya pasó la resurrección? No, ellos están todavía ahí. Este grupo de algunos discípulos. Porque Lucas menciona que ellos estaban dialogando entre sí. Una visión que los reducía a ellos mismos. Y uno observa cómo Lucas describe el diálogo que ellos tienen. Y al parecer, para ellos la resurrección todavía no ha tenido lugar. Ellos están hablando de lo que ha pasado. Ellos están hablando seguramente de los sucesos del fin de semana. Ellos están hablando entre sí. Y por eso La imagen que ellos todavía tienen en su mente es lo que apreciaron el viernes en la tarde. Probablemente fueron testigos de lo que sucedió al terminar el día, cuando el cuerpo de Jesús fue desmontado de la cruz y puesto en un sepulcro. Era eso de lo que ellos hablaban. Era esa la imagen que estaba ahí grabada en su mente y sobre todo en su espíritu. Yo te decía hace un momento, la visión que tú tengas de Cristo determina la forma como tú asumes las demás áreas de tu vida. La visión que tú tengas de Cristo va a definir la manera como te mueves en las demás áreas de tu vida. Y yo quiero que observemos por un momentico cómo en el caso de estos caminantes, su apreciación de Cristo permeó todo lo que ellos estaban haciendo ahí. Y al mirar el texto he tratado de identificar algunas áreas de la vida de estos personajes que está seriamente afectada por la visión que tienen de Cristo. Una de esas áreas fue su caminar. Su caminar. El texto en el versículo 13, ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, a 60 kilómetros, y Jesús se acercó a ellos mientras caminaban. Note, este grupo se está alejando de Jerusalén. Estaban en Jerusalén y ahora van camino a Emaús. La orden de Jesús para sus discípulos era que se quedaran ¿dónde? En Jerusalén. O sea, no se alarmen, quédense en Jerusalén hasta que yo me vuelva a manifestar a ustedes. Pero ellos están regresando a su lugar de origen. Están apartándose del lugar donde Dios quería que estuvieran. ¿Por qué deciden ir a Emaús? ¿Por qué? Porque las expectativas que Jerusalén tenía ya para ellos no existían. Entonces deciden volver a su sitio de origen. Este grupo de hombres camina. Está caminando. No están estacionados. Uno podría decir, ah, bueno, pero se están moviendo. No permanecen ahí inertes al lado del camino. Ellos están caminando, pero el texto dice que están llenos ¿de qué? De tristeza. Ahora, me llama la atención que están caminando y Jesús está caminando al lado de ellos. Y no se percatan. El hecho de que Jesús esté ahí no cambia su estado de ánimo. ¿Ves qué curioso? Uno dice, no, cuando Jesús viene todo es alegría. Hasta tenemos canciones que dicen eso, ¿no? Y Él viene y todo es alegría y todo es gozo y celebración y esto. Pero eso es un grupo de hombres que va caminando. Jesús está al lado de ellos. ¿Y cómo están? Tristes. Nostálgicos, volviendo a su lugar, y para ellos Jesús es un caminante más, Jesús es un peregrino más, es una voz más en la tertulia. Ese caminante que va ahí al lado de ellos no es el protagonista, es uno más de la compañía. Y yo te pregunto, ¿no es así a veces el caminar de nosotros por esta vida? ¿Qué de distinto es el caminar nuestro al de aquellos discípulos que iban hacia Emaús? A veces no tenemos el suficiente criterio para saber dónde es que Dios quiere que estemos. Y Dios quiere que estemos en Jerusalén y nosotros seguimos empeñados en caminar hacia Emaús. Y cuando nosotros la deberíamos tener clara, la pasamos por la vida dando tumbos. ¿No es el caminar de muchos de nosotros un caminar lleno de tristeza? Cuando el gozo del Señor debería ser nuestra fortaleza. Amén. ¿No es el caminar de muchos de nosotros un caminar lleno de nostalgia? Algunos pensando más en las cosas que dejaron. ¿No transitamos por esta vida con amargura y una tristeza que en ocasiones se torna evidente? Ya eso ha cambiado un poquito, pero hace algunos años una de las grandes señales de un cristiano, o por lo menos de un evangélico, era su rostro amargado, ¿no? Era el que no se reía. Y ese era, no, ese tiene que ser evangélico, porque mire, ¿sí? Y entonces, no vivimos disfrutando esta vida. Vivimos más como con una mentalidad de que, y ojo, ojalá el Señor venga pronto y nos lleve de aquí. Escúcheme, Dios va a venir pronto y nos vamos a ir con Él. Pero mientras estamos aquí, debemos ser el reflejo de la gloria de Dios. Tenemos más una mentalidad como de escape. Ojalá nos saquen de aquí rápido. Y entonces tenemos ese caminar que es muy diferente al caminar de aquel que aprecia la gloria del Cristo resucitado. Entonces repito, andamos con tristeza, con amargura, y las reuniones dominicales se convierten en ese dopaje alienante que nos aparta un poquito de la realidad de tristeza que nos embarga. Y venimos cada domingo por la dosis personal, ¿no? Y aquí estamos y aquí nos regocijamos y aquí cantamos y aquí estamos contentos porque aquí todos sonreímos. Aquí todos sonreímos. Pero salimos otra vez a caminar hacia Emaús, llenos de tristeza, de amargura, como hastiados y fastidiados de todo lo que está a nuestro alrededor. Lo realmente trágico es que al igual que aquellos caminantes, Jesús es para muchos uno más al lado del camino. Ya no es la presencia que antes del escapulario que amarrábamos al tobillo. Bueno, los que se amarraban un escapulario al tobillo, sí. Nosotros entendemos que su presencia es real, está ahí, caminando al lado mío, pero parece que esa presencia no ha cambiado mi forma de caminar. Una segunda área en la vida de estos caminantes, primero les mencioné el caminar, segundo el hablar. Y el texto dice que iban hablando entre sí. ¿Iban hablando entre sí de qué? ¿Iban hablando entre sí de qué? De lo que había pasado. De lo que había pasado. Discutían entre sí. Este es un hablar que se limita a narrar las cosas que han pasado. Este no es un hablar que se proyecta a lo que Dios va a hacer. Este es un hablar que está recordando lo que pasó. Y hay personas que solo hablan de lo que pasó. Solo hablan de las amarguras, de los resentimientos, de las relaciones sin perdonar, de las cosas que no han podido alcanzar, de las cosas que nunca tuvieron. Y es un hablar que se centra entre ellos, una charla entre sí. Un discurso que se nutre de las cosas que han pasado, de las cosas que hemos vivido, de los recuerdos que se pasean por nuestra memoria. Es un hablar que se detuvo en la estación del ayer. Y Jesús se acerca y repito, curioso, lo hacen un oyente de la tertulia de ellos. Y Jesús va ahí, ellos, o sea, escucha lo que estamos hablando, ¿no? El que tiene la palabra de vida se convierte en un oyente más. Porque el diálogo, y Lucas lo dice en dos ocasiones, el diálogo ese entre sí, entre ellos. Si Si miramos esta segunda área, quizás uno podría concluir que nuestra experiencia, nuestro hablar, tampoco difiere mucho del hablar de estos caminantes. Mucho de nuestro hablar se quedó sembrado en el pasado. Siempre vivimos evocando épocas que fueron mejores. Y es curioso. Del pasado decimos que siempre fue mejor. Y del presente solo nos quejamos. Solo nos quejamos. Nunca nuestras palabras se proyectan como declaraciones poderosas de lo que Dios ha hecho en nosotros. Aleluya. Todo nuestro vocabulario, todo nuestro léxico está limitado por el antiguo pacto. Yo les decía que parte de lo que estamos proponiéndonos en las últimas semanas es tratar de modificar nuestro vocabulario. Pero hablamos entre sí, entre nosotros. Una tercera área, el área del mirar, el caminar, el hablar, el mirar. Y aquí el texto sí es más duro, dice, y sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Mire, ellos vieron a Jesús, pero no le conocieron, no le reconocieron. Y al igual que su diálogo, la mirada de estos hombres solo observaba lo que pasó. Los ojos de esos caminantes solo podían observar el espejo retrovisor de sus vidas. Y repito, la expresión que Lucas usa es fuerte: ojos velados, velados. Lo que estaba frente a ellos permanecía escondido. Ahí estaba Jesús, permanecía tapado, aunque estaba ahí. Porque es que la religiosidad tiene esa característica: la religiosidad nos sume en oscuridad. La religiosidad siempre nos sume en oscuridad. El Señor ha desplegado alrededor de nosotros una serie de realidades gloriosas y eternas. Pero seguimos solamente mirando nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras luchas, lo que no tenemos, lo que queremos alcanzar. Perdimos la capacidad de verlo a Él por estar mirando las necesidades y los problemas. Y Él está ahí, y Él camina a nuestro lado. Pero lastimosamente nuestros ojos siguen velados, al igual que aquellos hombres. ¿Cuántas áreas llevamos? Tres: el caminar, el hablar, el mirar. Otra área que podemos identificar en ellos es el saber o el conocer. Y aquí la cosa sí es muy cómica, ¿no? Porque de pronto ellos voltean y le dicen a Jesús: es que usted no sabe, ¿no? Qué atrevido, ¿cierto? ¿No? Usted es el único que no sabe. Pero ¿no le suena familiar? Señor, ¿es que no te has dado cuenta lo que me pasa? Señor, pero es que no te has dado cuenta que necesito eso. Y estos, y me asombra la hermosa humildad de Jesús. Tú eres el único forastero que no sabe las cosas que sucedieron. El Señor les dice: ¿qué cosas? ¿No? ¿Qué cosas? ¿Cuáles son las cosas que yo no sé? Y entonces ellos comienzan a mencionarle, ¿no? Y yo les cuento una cosa. Es impresionante lo que ellos saben de Jesús. Mire lo que le dicen: tú no sabes de Jesús aquel varón profeta, hombre poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de los hombres, que fue entregado por las autoridades judías, que fue crucificado. Incluso ellos hasta sugieren que por ahí andan algunos suponiendo que resucitó. Mire todo lo que saben. Pero escúcheme. Ellos tienen la información. Ellos saben muchas cosas. Ellos tienen un panorama casi completo de lo que ha sucedido. Tienen una perspectiva clara de lo que la mayoría de gente maneja. Por ejemplo, la mayoría de gente estaba pensando que la muerte de Jesús había sido una iniciativa del Imperio Romano. Ellos dicen, no, fue entregado por las autoridades judías. Mire, ellos tienen incluso un poquito más de lo que la gente sabe del acontecimiento. Uno incluso podría decir que sabe más de la cuenta. Sabe más de la cuenta. Pero tienen una información. La religión nos provee información. Lastimosamente, para muchos de nosotros, la experiencia cristiana se volvió o se convirtió en una serie de enseñanzas que debemos memorizar. Y hay cosas que debemos saber. Pero yo quiero que tú en esta mañana entiendas que el simple conocimiento no resuelve ni transforma tu realidad. El simple conocimiento no resuelve ni transforma tu realidad. La fe para nosotros se ha convertido en una serie de declaraciones teológicas que incluso cuidamos celosamente, que esgrimimos con orgullo. Uno dice, yo hago parte de una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué es eso de sana doctrina? ¿No? No, es que la doctrina nuestra sí es de la buena. Hay otra que no es tan buena, la nuestra sí, ¿no? Entonces uno tiene, hasta le hemos dado un rótulo, ¿no? Que hace ver hasta elegante lo que sabemos. Pero nuestras vidas siguen rumbo a Emaús. Con todo lo que sabemos, seguimos caminando hacia Emaús. Con todo lo que ellos sabían, ¿cómo se están yendo de Jerusalén? ¿Cómo se están apartando del lugar donde Dios quería que estuvieran? Un área más. Te hablé del caminar, del hablar, del ver, del saber y del esperar. Las expectativas. Pero nosotros esperábamos. Y eso sí suena lapidario, ¿no? Ellos están ahí y de pronto en medio del diálogo le dicen, y él es varón profeta, no sé qué, poderoso y todo. Y nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que él era el que nos iba a redimir. Escuche. Por favor, escúcheme aquí. La expectativa de ellos estaba centrada en la redención política que ellos esperaban. Ellos le habían dado un formato particular a lo que esperaban de Jesús. La decepción de ellos es porque esperaban algo de él que finalmente no se dio. Nunca se abrieron a recibir lo que él tenía para darles, sino lo que ellos estaban esperando. ¿La cogiste? Nunca se abrieron a recibir lo que él tenía para darles, sino que se frustraron porque no recibieron lo que ellos esperaban. En medio del diálogo mencionan incluso la resurrección. Hay algunas mujeres que por ahí se pusieron con un cuento raro, pero Algunos de nosotros fueron allá y sí, vieron el sepulcro vacío, pero no lo vieron a él. Entonces, no pudimos corroborar la chiva. Entonces quedó solo como un rumor. Y mira, la resurrección para ellos era un suceso por confirmar. Un rumor por aclarar. Un evento por celebrar. Pero no más de ahí. Pero haciendo el mismo ejercicio, mucho de lo que nosotros esperamos, mucho de lo que esperábamos en nuestra relación con Dios se ha ido esfumando con el paso del tiempo. Algunos llegaron a iniciar una relación con Dios con muchas expectativas, con muchos sueños, con muchos proyectos, incluso diciéndole a Dios qué es lo que yo quiero que me des. No preguntándole qué es lo que tienes para mí. Cuando yo le digo a Dios qué es lo que yo quiero que Él me dé, casi siempre termino decepcionado. Porque Él es Dios. No responde a tus expectativas u órdenes. Él es Dios y responde al cumplimiento de su propósito en nosotros. Mira, para muchos cristianos, para muchos evangélicos, para muchos religiosos, lo único que esperan de Dios es un cielo como premio de todo su aguante, o la posibilidad de ser librados de un infierno que no los vaya a consumir por toda la eternidad. Y todo lo que esperan, toda la expectativa que tienen de Dios, es de carácter escatológico. Porque decidimos desconectarnos de la realidad que nos rodea y revestirnos de aguante haciendo fuerza para que esto se acabe rápido y no vayamos a perder el cupo celestial que tenemos por ahí ya guardado. Entonces estamos ahí solamente con una caparazón de aguante. Pero es todo lo que podemos esperar del Señor. Pero parece que las expectativas de este grupo no llegaban más allá. Nosotros esperábamos. Ya no. La redención vendrá de otra forma. Ahora, estas iniciativas de vida que hacen parte del día a día no están muy lejos de lo que podemos apreciar en nuestra realidad. Estos hombres caminan nostálgicamente hacia la aldea de Emaús porque la visión que tienen de Cristo es la visión de la tradición, la visión que les ha provisto la religiosidad. Pero hay un punto de inflexión, hay un punto de cambio. Hay un punto pivote que le da un giro radical a los acontecimientos. Y es el segundo aspecto que quiero que observemos. Jesús deja de ser un espectador más y decide intervenir. Deja de ser un oyente y decide hablar. Abandona su posición de simplemente escucha y toma la palabra. Y a la altura del verso 25 les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y escuche el verso 27, por favor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Tomó las escrituras. Jesús recrimina su postura religiosa, cuestiona la limitación de su conocimiento, pero los coloca frente a la revelación. Los pone frente a la palabra. Los ubica frente al texto sagrado. Y el texto dice, comenzando desde Moisés, o sea, comenzando desde la ley, y dándoles un recorrido por todo el texto profético, los lleva a que lo observen a él en la escritura. ¿Por qué sencillamente no les dijo, hey, vean, yo soy, mira, aquí estoy, míreme? ¿Por qué no les dijo sencillamente eso? No, porque escúchame, tú y yo necesitamos un encuentro con el Cristo de la revelación, aleluya. Necesitamos verlo a él como el cumplimiento de toda la palabra revelada. Los llevó a la revelación y les mostró al Cristo revelado. No era el que ellos habían conocido. No era el que ellos esperaban. No era el que ellos anhelaban ver y hacer cosas. Era el Cristo enviado por el Padre. Aleluya, el Mesías prometido. Gloria a Dios. El Señor de los tiempos, el primero y el último, el alfa y el omega, aquel que estaba por encima de las autoridades religiosas, por encima de los designios del Imperio Romano. Ese es el Cristo con que necesitamos encontrarnos, gloria a Dios. El Cristo de la palabra, no el que se quedó colgado en una cruz, el que fue sepultado y se levantó victorioso por la obra del Espíritu y ha venido a darnos vida y vida en abundancia, gloria al Señor. Ese es el Cristo de la revelación. Ese es el Cristo de la revelación. Él no fue entregado por las autoridades judías. Él fue entregado por la voluntad amorosa del Padre para bendición y gloria de nosotros. Aleluya. Ese era el Cristo profetizado. Y en este encuentro con el Cristo de la revelación, entonces la comprensión que ellos tenían, todo su andamiaje religioso se desmoronó. Y entonces apreciaron un nuevo sentido de todo lo que había a su alrededor, de su forma de caminar, de su forma de ver, de hablar, de saber, de esperar de la vida. Porque cuando tenemos una visión clara de quién es Él, todas esas áreas terminan ajustándose a su verdadera proporción. Y después de este punto de inflexión, nos encontramos con el tercer aspecto con el que quiero cerrar la reflexión esta mañana. Y es con una revelación transformadora real. Llegaron a la aldea. Y él les hizo ahí como una especie de amague, ¿no? Que iba a seguir derecho y entonces se quedó con ellos y entró y les partió el pan y entonces le reconocieron. Y entonces dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba la escritura? E inmediatamente regresaron. La primera cosa que la revelación hace es que nos permite reconocer a Jesús, pero al Cristo resucitado. Porque la revelación no es información. Ellos tenían la información acertada, pero no se habían encontrado con la revelación de Dios. Escúchame, la revelación me transforma. Y sobre todo transforma mi forma de pensar. Yo necesito ser renovado en mi mente. Amén. Cuando Dios a través de la revelación nos muestra algo, corre el velo para nosotros es para que entremos en acción, no para que acumulemos un conocimiento más. Aquella iluminación que les descubre al Cristo resucitado, los saca de la prisión mental en el que ellos están y los proyecta a retornar al propósito de Dios. Porque la revelación viene para eso, hermano. La revelación viene para eso. Por eso hemos insistido, usted no viene aquí a ser bendecido porque usted ya es bendecido. Usted viene aquí para que a través de la revelación usted sea edificado. O sea, comience a caminar hacia nuevas dimensiones de gloria. Para que se mueva del lugar de donde está y comience a avanzar hacia donde Dios quiere que usted esté. Para que no siga caminando hacia Emaús, sino que regrese al propósito glorioso que Dios tiene para su vida. Aleluya. La revelación genera ese rompimiento interior y podemos apreciar, escúchame, la verdad presente en la Escritura. Que Cristo fue entregado, sí, esa era una verdad. Que Cristo fue crucificado, sí, esa era una verdad. Esa es una verdad bíblica. Pero la verdad presente es que Cristo resucitó, aleluya. Que su gloria ha llenado la tierra y que ahora habita en mí para que Él sea manifestado a través de nosotros. Esa es la verdad presente sobre la cual yo debo moverme hoy. Ellos conocían la profecía, pero no habían apreciado el impacto en el presente de ellos. ¿Ustedes creen que cuando Jesús les abre el texto sagrado? Bueno, no fue un libro que les abrió, sino que cuando a través de su diálogo comienza a abrirles la revelación. Y dice el texto que les empezó a hablar de Moisés y de los profetas. ¿Ustedes creen que ellos no sabían eso? Claro que sí. Claro que sí. La mayoría de judíos a los 14 años conocía todo el Antiguo Testamento de memoria. Ellos lo sabían. Pero no habían visto el impacto de esa revelación para el presente de ellos. Y mucho menos la proyección que tenía para su vida. Y una mirada rápida de cómo todas esas áreas fueron cambiadas. Pero sobre todo, cómo esas cinco áreas que identificamos en estas personas pueden ser transformadas en nosotros por razón de la revelación de Dios. Y hagamos el recorrido rápido. El caminar, por ejemplo. Mi transitar por esta vida es un transitar completamente transformado. Sí, yo no debo olvidar que estoy de paso. Que yo no pertenezco aquí. Yo se los he dicho muchas ocasiones. Nosotros somos peregrinos sobre esta tierra. Pero la otra cosa que no puedo olvidar es que en el lugar donde yo estoy, estoy por asignación divina. Ahí donde tú estás, en el lugar de tu trabajo, en la oficina, en la fábrica, en la empresa, en la clínica, en el lugar donde Dios te ha puesto. Ese es el lugar de tu asignación en esta tierra. Ahí eres embajador del reino de los cielos, aleluya. Ahí en ese lugar, sí, no pertenecemos a este mundo, pero estamos cumpliendo una asignación que Dios nos ha dado en el lugar donde estamos. Y mira, yo debo entender que en mi nuevo caminar yo no cargo al Cristo de la revelación. Ni siquiera es un personaje que transita a mi lado. Ahora Cristo, por la obra preciosa del Espíritu Santo de Dios, habita en mí. Aleluya. ¿Y cómo camino ahora? Proyectando la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Así camino, así me muevo, así es mi caminar ahora. No un caminar de alguien que lleva de la mano a Cristo. No, no, es un caminar de alguien que proyecta la gloria de Cristo. Aleluya. Escúchame. No es aquel mártir moribundo del Calvario Es el Cristo glorioso, resucitado, exaltado, lleno de gloria y de majestad. El texto dice que levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Volvieron en la misma hora a Jerusalén. Y escúchame. Ese es otro detalle importante. El encuentro con el Cristo de la revelación los lleva a retornar al lugar donde quiere que, donde Dios quería que estuvieran. Muchos de nosotros nos sentimos fuera de foco. Muchos de nosotros nos sentimos desubicados todo el tiempo. Porque no hemos apreciado la revelación del Cristo de la Escritura. Porque cuando podemos apreciarlo, Él nos lleva al lugar donde quiere que estemos. Aleluya. Tú entiendes que no estás por esta vida simplemente para establecer una empresa, para lograr éxitos, para levantar una familia, para hacer dinero. Nosotros transitamos por esta vida para cumplir el propósito glorioso de Dios. Aleluya. Esa es la razón fundamental. Entonces todo lo demás que hago se ajusta al cumplimiento de ese propósito. Yo puedo entenderlo. Sí, Emaús era su lugar de origen. De allá probablemente vinieron. De allá probablemente eran. Pero Dios los quería en Jerusalén y se levantaron. Inmediatamente regresaron a donde Dios quería que estuvieran. La otra área, en el hablar. Apenas llegaron, contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo les partió el pan. Reconocerlo en la revelación transforma nuestra expresión. Reconocerlo en la revelación transforma nuestra expresión. Yo creo, hermanos, que llegó el momento de comenzar a hablar de acuerdo a nuestra realidad gloriosa en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso estamos en una campaña de comenzar a cantar la verdad de lo que somos, a hablar lo que nosotros somos. Porque nosotros vivimos por razón de lo que Él ha hecho en nosotros. Aleluya. Es hora de dejar aquel paradigma de vivir reportándole al cielo nuestra condición y comenzar a decretar en la tierra nuestra posición en Cristo. Aleluya. Deja de reportar al cielo tu condición y comienza a decretar en la tierra tu posición. Comencemos a hablar de acuerdo a lo que somos. Pero repito, tiene que haber un rompimiento mental. La revelación viene para eso, para renovar nuestro entendimiento. Yo debo leer la realidad que me rodea de una manera distinta, de la manera de Dios. Yo debo comenzar a hablarle a mis hijos de una forma distinta. Debo comenzar a empoderar mis generaciones de una manera diferente. Mi hablar tiene que ser cambiado. Igual la forma como miramos. Los ojos de este grupo de discípulos fueron abiertos. Nosotros necesitamos expandir las pupilas de nuestra fe para ver mucho más allá de lo que hay frente a nuestras narices. Mucho más allá incluso de lo que nos han enseñado por años. Tenemos que proyectarnos. El apóstol Pablo le dice a los Efesios: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y escuche. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Estamos viendo aquí, pero en el Espíritu vemos de aquí, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Entonces los ojos de nuestro entendimiento deben ser alumbrados. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Los ojos en mi entendimiento se abren para que yo sepa qué es lo que Dios tiene para mí. Lo que me ocurre responde a un glorioso proceso, no a un nefasto suceso. todo el tiempo lo que nos ocurre. Sentimos que el mundo se nos acabó, que todo se nos vino encima. Yo debo ver las cosas de manera distinta. Hay un proceso de Dios que se está dando en mí y yo tengo que aprender a discernirlo. Yo comienzo a mirar lo que tengo de forma diferente. Yo comienzo a mirar lo que soy en forma diferente. Yo comienzo a mirar mi generación en forma diferente. Mi proyecto de vida, mi misión, mi razón de ser, mi trabajo, mis bienes, mis posesiones. Todo lo comienzo a mirar de forma diferente. Mi trabajo, mis logros. Yo comienzo a ver el lugar donde estoy como el lugar de la asignación de Dios para cumplir su propósito. Aún los sucesos que consideramos trágicos. Si tú estás en un lugar, debes entender que Dios te ha asignado ahí para el cumplimiento de su propósito. Pastor, pero me quedé sin trabajo. Entonces la asignación de Dios para ti en ese lugar se acabó. Tú no fuiste removido, has sido promovido por Dios a una asignación nueva. Aleluya. Porque tú te mueves por la mano poderosa del Señor. Y así debemos asumir nuestra realidad. Así debemos comenzar a verla. El saber. Tú necesitas saber que Cristo ha resucitado. ¿Cuántos saben que Cristo ha resucitado? Eso lo sabemos. Yo necesito también entender que yo he resucitado con Él. Aleluya. A una nueva vida. Esto para nosotros ha sido una doctrina. Tiene que comenzar a ser una experiencia que nos lleva por el camino de la vida. Aleluya. Todo lo que el Cristo resucitado representa para nosotros. El resultado de lo que ellos sabían era por razón de lo que habían visto. Nosotros conocemos por revelación, por la manifestación de la gloria de Dios en nosotros. No nos movemos por las señales del tiempo. Y escúchame, tú necesitas renovarte en tu entendimiento y comenzar a mirar los tiempos desde la perspectiva de Dios. Porque entonces no tiene sentido. Si tú te mueves por cómo se mueven las señales de los tiempos, si tú inviertes, si tú negocias, si tú haces por como lo dictaminan las señales de la sociedad, entonces hay algo que no está funcionando. Hay algo que no está funcionando. Yo no vivo en escasez porque estamos en medio de un mundo que tiene necesidades de todo. No importa cómo está viviendo el mundo, yo vivo en la abundancia del Rey de Reyes y Señor de Señores, y puedo estar en Él aunque el mundo esté en crisis. Yo estoy en Cristo. Amén. Y necesito saberlo, vivir la realidad del Cristo resucitado. Y entonces entender que todo mi mundo se sujeta a la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Yo debo aprender a leer los tiempos y saber con exactitud qué debo hacer con lo que está sucediendo a mi alrededor. Yo debo tener la palabra profética de Dios para guiar para direccionar la vida de mis hijos. Y el esperar. La otra área que nos falta por mirar. Esperar tiene que ver con nuestras expectativas. Y mis expectativas tienen que responder a una nueva mentalidad. Amén. Tú debes apropiarte de una nueva mentalidad en Cristo Jesús. Por eso hace unas semanas atrás yo explicaba todo el proceso del nuevo nacimiento. Porque a nosotros nos vendieron la idea de que el nuevo nacimiento era repetir una fórmula y comenzar a imitar unas conductas. Entonces la gente ha renovado sus conductas. Este se emborrachaba, ya no se emborracha. Este se drogaba, ya no se droga. Este era adúltero, ya no es adúltero. Este robaba, ya no roba. Entonces modificamos conductas. No, el nuevo nacimiento no es una renovación de conductas, es una renovación de nuestro entendimiento. Es la apropiación de la mente de Cristo, que es el Cristo que comienza a nacer en mí. Y el resultado de eso es que las conductas se modifican. La consecuencia de eso es que las conductas se modifican. Pero repito, no es la renovación de conductas, es la renovación del entendimiento. Estábamos ajenos a la mente de Dios, dice el apóstol Pablo. Teníamos el entendimiento entenebrecido. Y por razón de lo que Cristo ha hecho, el entendimiento de nosotros ha sido renovado. Hay cosas que necesitamos cambiar. Y escúchame algo. Nuestra misma postura cada vez que venimos aquí. Usted viene con mentalidad de consumidor. No venga con mentalidad de consumidor. ¿Cómo puedo ser bendecido? Usted viene a entender cómo puede ser edificado para proyectar su vida en el establecimiento del reino de Dios donde Dios lo tiene. Entonces usted ya no tiene mentalidad de consumidor, sino mentalidad de productor en el reino. Amén. Eso le da un sentido diferente a todo lo que hacemos en la vida. El reino se ha cumplido. Lo que necesitamos de Dios ya está en nosotros. Aleluya. Solo necesitamos comenzar a manifestarlo, vivir en la dimensión de un Cristo resucitado. Porque una nueva comprensión de la vida le da una lectura a todo lo que me sucede. Mis tiempos se conectan con el propósito de Dios. Escúchame. Yo no vivo a la espera del Armagedón. Yo vivo caminando en la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en mi vida. Amén. Así que un día nos encontraremos con el Señor en las nubes, que un día lo veremos a Él cara a cara. Claro que sí. Eso está más seguro que cualquier otra cosa. Pero yo vivo esperando, yo vivo moviéndome en la manifestación de Dios hoy en mi vida, en la extensión del reino donde Dios me ha puesto. Por eso reitero. Y quiero concluir en esta mañana dejando esto ahí en tu corazón y en tu espíritu. La transformación comienza con mi mentalidad. Yo necesito comenzar a ver desde la Escritura lo que ahora soy en Cristo Jesús y la bendición que habita en mí por razón de la obra perfecta del Cristo resucitado. Aleluya. Yo necesito renovar eso en mi mente. En nuestra mente hay verdaderas fortalezas que se resisten a lo que Dios quiere darnos. Yo debo abrirme a la obra perfecta de Dios que rompe toda fortaleza interior. La Escritura dice que yo debo llevar todo pensamiento a la obediencia. ¿Pero la obediencia de quién? De Cristo. A la obediencia de Cristo. No a la mía, a la de Cristo. Porque Él sometió su voluntad plenamente a la voluntad de Dios. La revelación nos saca de esas cárceles mentales en las que estamos. Y comenzamos a caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La renovación no es un momento de liberación. La renovación es un proceso de apropiación de la revelación. La renovación es un proceso de apropiación de la revelación. Nosotros tenemos mentalidad de liberación. Y no me malinterpreten, yo creo en la liberación. Yo creo en la liberación. Pero no se trata de echar fuera un espíritu, se trata de cambiar una mentalidad. Yo necesito cambiar mi forma de pensar para que todo en mí sea renovado. Este grupo de personas cuando llegaron dijeron: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. No ardía nuestro corazón. El arder es un proceso de combustión interior. Iluminar es la consecuencia del arder. Cuando una antorcha arde, es lo que está sucediendo al interior. Se está consumiendo un oxígeno que hace que la llama entonces se expanda y esa llama ilumina. La iluminación es la consecuencia de la combustión interior, que es lo que se conoce como el arder. Lo que sucedió en ellos fue algo interior, un rompimiento interior. Y es hora de comenzar a empoderarnos de las cosas que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Cambia tu mentalidad. Deja tu mentalidad de consumidor. Hermano, óreme. Hermano, bendígame. Hermano, deme. Sacúdete de esa mentalidad de inutilidad, de pobreza, de ruina, de estar sencillamente recibiendo, y comienza a entender que todo lo que tú tienes en Cristo Jesús, te puedes apropiar de ello y comenzar a manifestar su gloria y ser una bendición para otros. Aleluya. Israel fue libre de Egipto, pero su mente nunca fue renovada. Nunca fue renovada. Por eso querían regresar todo el tiempo. Nuestra fe es una fe que solo nos alcanza para sobrevivir. Como la generación del desierto, ellos tenían fe. El maná va a caer mañana. Y tenían fe. Y por eso solo cojo lo de hoy. Y el maná caía todos los días. Comienza a vivir la visión del Cristo resucitado y a experimentar una fe que te lleva a dimensiones nuevas. Aleluya. Comienza a transformar tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de saber, tu forma de ver. Mira, uno le dice a sus hijos: tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que ser responsable para que cuando termines tu carrera salgas y consigas un buen empleo. Si tú ves, estamos transmitiéndole una mentalidad de empleado. Yo necesito abrirme a dimensiones nuevas de vida. Yo necesito que mi generación entienda que Dios los ha llevado a ser instrumentos de bendición. Amén. Hijo, estudia, prepárate. Aprovecha esas oportunidades para que un día salga, montes una gran empresa y puedas bendecir a muchos otros a través de lo que Dios te ha dado. Pero necesitamos comenzar a decirlo. Necesitamos comenzar a cambiar la forma de hablar. Necesitamos comenzar a ver la gloria de Dios. Mira esto. Yo necesito tener... ¿Te ha hablado de mentalidad de empleado o mentalidad de empresario? Podríamos hablar muchas más cosas, pero con esta termino. Tú necesitas tener mentalidad de gobierno, no de gobernado. ¿Qué significa esto? La gran mayoría de nosotros sentimos que vivimos bajo la tiranía de las circunstancias. ¿Por qué estoy así? Es que no he tenido oportunidades, es que no se me ha dado, no me han abierto puertas. Entonces yo vivo bajo la tiranía de las circunstancias. Entonces vivimos identificando demonios para reprenderlos. Demonio de ruina, fuera. Demonio de no sé qué, fuera. ¿Sí? En vez de vivir buscando demonios para reprender, abrámonos a discernir procesos para edificarnos. Lo que me está sucediendo no es obra de un demonio, porque mi vida está en las manos de Dios. Lo que me está sucediendo hace parte de un proceso que Dios está usando para edificarme, porque yo no vivo bajo la tiranía de las circunstancias, porque yo vivo bajo el gobierno de Dios, y Dios me ha hecho rey y sacerdote de mis circunstancias. Yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. Yo estoy sentado en lugares celestiales en Cristo. Si yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, quiere decir que las potestades demoníacas, ¿dónde están? A mis pies. A mis pies. Amén. Están a mis pies. Porque Dios me ha dado autoridad y gobierno sobre todos ellos. Pero otra vez, tiene que ser renovada mi mente. Yo necesito un encuentro con el Cristo de la revelación. Yo necesito sacudirme del Cristo de la tradición y empezar a verlo en la Escritura tal como Dios lo reveló. Cierra tus ojos un momento. Aleluya. Y hoy nos fuimos unos minuticos en el tiempo, pero no quería. Sentía que el punto de cortar no era apropiado. Padre, gracias, Señor. Gracias. Yo quiero pedirte por un momento que ahí donde estás te coloques en pie. Colócate en pie. Tú vas a decirle en tus propias palabras: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Alumbra los ojos de mi entendimiento, Señor, aleluya. Yo quiero abrirme, Señor, a una apreciación clara del Cristo de la revelación, aleluya. Hoy me sacudo de esa percepción tradicional y religiosa que he cultivado por años. Y me abro a una dimensión gloriosa de la revelación del Cristo resucitado que ahora habita a plenitud en mi vida. Aleluya. Yo comienzo a caminar por la vida entendiendo que estoy cumpliendo la asignación de Dios en su reino y manifestando la gloria de Dios. Aleluya. Yo comienzo a hablar, Señor, ahora. Yo comienzo a dejar de reportar al cielo mi condición y a decretar sobre la tierra mi posición gloriosa. Yo comienzo a mirar la realidad que hay a mi alrededor como la manifestación del obrar de Dios para perfeccionarme. Aleluya. Abre mi entendimiento, Señor, para tener una lectura concreta de los tiempos, Señor. Padre, renueva mi mente, Señor. Yo tengo la mente de Cristo. Que el Cristo que habita en mí se manifieste para gloria eterna. Aleluya. Transforma mi manera de ver la realidad. Transforma la manera como hablamos, Señor, de lo que nos sucede. Transforma, Señor, todo lo que yo sé hasta hoy. Gracias, Señor. Pero sobre todo, Señor, transforma mis expectativas, oh Dios, aleluya. Yo no estoy aquí sobre esta tierra con el ciclo de los vegetales naciendo, creciendo y multiplicándome sencillamente. Yo estoy aquí sobre esta tierra cumpliendo una asignación divina en el propósito eterno de Dios. Aleluya. Yo estoy aquí para empoderar mis generaciones hacia cosas grandiosas. Yo espero en la manifestación gloriosa de Dios en mi presente y una proyección maravillosa hacia mi futuro y hacia mis generaciones. Aleluya. Nosotros esperábamos, nosotros seguimos creyendo en el cumplimiento de esa palabra gloriosa en todo lo que nosotros hacemos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios eterno. Gracias, mi Señor. Sigue obrando poderosamente a través de tu Espíritu, Señor, para que nuestro entendimiento sea renovado por tu obra perfecta en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor.